Un cuerpo desnudo. Una cresta que deja al descubierto los tatús, entre paréntesis dolor, y el placer. A izquierda y derecha del cráneo. En el brazo se lee, muerte a la pereza. A veces, de la frente brotan agujas que luego dejarán un rastro de sangre sobre los ojos, como lágrimas caídas del córtex. Se mueve por el escenario como si estuviera en el living de su casa. Invita a una colega a subir. Gentilmente, le pide que introduzca la mano en su vagina, que adentro hay premio. Después de rebuscar un rato, la asistenta saca un condón. La pornoterrorista lo coge, lo rompe con los dientes y de él extrae un papel arrugado. Lo estira. Es el poema Mi vagina, que recitará mientras la ayudanta le hace un fisting vaginal. Con la última estrofa llega el orgasmo que provocará una corrida estilo Heiser que salpicará las primeras filas del público que está estupefacto. Luego coge un salchichón de unos 50 centímetros, le enfunda un preservativo y lo introduce en su siempre lubricada vagina. Unos 30 centímetros quedan colgando entre sus piernas. Luego, otra asistenta, vestida únicamente con un arnés de cuero negro, se pone delante suyo y a cuatro patas. La pornoterrorista le introduce el otro extremo del salchichón por la vagina y comienza a bombear, suave al principio, hasta alcanzar un ritmo cada vez más frenético. Detrás, una pantalla sobre la que se suceden imágenes de carnicerías humanas y animales. Brazos mutilados, vientres abiertos, autopsias, cabezas de cerdo. De fondo se oye el manifiesto carnívoro. ¿Cuál es la diferencia que hay entre la cabeza de un cerdo y la de una persona? La del cerdo vale 5,50 en la casquería. La de una persona no vale nada. Asistenta y pornoterrorista se corren casi al unísono lanzando gemidos que interfieren con la voz en off. Se quitan el salchichón, lo desenfundan, lo cortan en gruesas rodajas y lo reparten entre el público, que se lo come sin rechistar. Bienvenidas y bienvenidos al pornoterrorismo. Si hay algo que las performances de Diana J. Torres no provocan, es indiferencia. Alguna gente siente violencia, otra asco. Ella les diría, también te da asco la violencia del telediario y te la tragas con la cena, Julita. Cada vez que la veo actuar, emprendo un viaje que comienza en carcajadas y acaba en una irrefrenable inspiración para montar una orgía dantesca. El pornoterrorismo me pone, y mucho. Porque me pone aquello capaz de demostrar a la opresión que no se le tiene miedo. Diana nos despierta y nos da los buenos días al grito de «Estoy viva y tú también, demostrémoslo y a joderse». Si viviéramos en Nueva York a finales de los 60, Diana sería parte de los Motherfuckers, aquel grupo de afinidad anarquista que luchaba por hacer del arte revolucionario una parte integral de la vida. Pero en la Barcelona de esta primera década del siglo XXI no hay agrupación política que contemple la posibilidad del pornoterrorismo como parte de su programa. Demasiado revolucionario. Los madafakes dijeron, la revolución es la sexualidad pisoteando la civilización. El pornoterrorismo es el engendro de esa revolución y la lleva a cabo con las herramientas más básicas y actuales, el cuerpo, los cuerpos. Vivos y asesinados, humanos y animales, la carne como fuente de goce y barbarie, los fluidos como lluvia contaminadora de normalidad, mi piel, mi carne, mi sangre, mi templo, donde oran las profanas, las desahuciadas de la fe, las perversas y las anormales, dice Diana en su poema Transfrontera. En este espacio inhóspito, que es la metrópolis apocalíptica soñada por la ciencia ficción, en que el arte y la política son dos mapas del mismo territorio y la creación nace estéril sin ni siquiera rasgar el himen de la normalidad, la única forma de sobrevivir a la violencia es apelar al placer más visceral. Mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo, donde yo mando, cabrones. ¿Pero qué es el pornoterrorismo? Hace unos meses apareció por la red un manifiesto anónimo que intentaba condensar sus principios básicos, pero no lo consiguió. No se puede apresar un puño rabioso en una octavilla. La única posibilidad de atraparlo es metiéndoselo en el coño y gozándolo. Diana lo define así. ¿Acaso hay fusión más hermosa que las palabras porno y terrorismo? La erótica del terror, un terreno sin investigar que se abre como un cadáver listo para la autopsia. Del mismo modo que los funerales me dan risa, la imagen de un bello cadáver en ocasiones hace que se me mojen las bragas. La primera sensación es que nunca se podrá superar lo vergonzoso de la situación, la humillación impuesta por la sociedad cuando algo políticamente incorrecto nos seduce. Pero se supera, oh sí, se supera. Se supera con la primera paja, con el primer acto del culto al terror. Es la única forma de vencerlo, dejándose seducir por él, siendo su tierna amiguita. El pornoterrorismo es acción y concepto. Las acciones requieren de la experiencia para empoderarnos, mientras que los conceptos proyectan su significado en el tiempo, abriendo la posibilidad de que, en algún momento, se cuestione su aplicación, pervirtiéndolo o desplazándolo a otro contexto. Y ahí reside su potencial. A veces, los conceptos nacen de la necesidad de imponer unas normas. En este caso, al principio, se circunscriben a un ámbito determinado. Con el tiempo, se afianzan hasta diluirse en lo cotidiano. Tenemos el ejemplo de la higiene. Lavarse los dientes, no comer cerdo, evitar el sexo anal. Son costumbres nacidas como normas de higiene para unas poblaciones en un momento histórico determinado. Pero a fuerza de repetirlas miles de veces, de generación en generación, acaban imponiéndose como parte de la cotidianidad. Así, son repetidas sin reflexión ni crítica, asumidas como normas inflexiblemente necesarias. Es normal, decimos. Pero si por curiosidad o aburrimiento abrimos un libro de Foucault, descubrimos con estupefacción que la higiene es una de las prácticas del concepto de biopolítica, especie de política gubernamental sobre el cuerpo que busca racionalizar la vida de las personas. Nos damos cuenta entonces de que la biopolítica gestiona nuestros cuerpos, nos dice cuándo morir y cómo vivir, cómo gozar y cómo sufrir, organizando nuestras vidas como valores en bolsa. Hasta aquí la lectura de Foucault. Pero cuando nos lavamos los dientes, damos la mano, comemos ternera o nos duchamos, no pensamos que estamos practicando la obediencia civil, a no ser que tengamos menos de 18 años o seamos fans de Foucault. Lo hacemos sin más, porque siempre ha sido así. La buena noticia es que la creación de un concepto y su encarnación en acción también puede llegar a cambiar normas, descontextualizar hábitos, inventar rituales heréticos y hacernos actuar sin dar explicaciones. Entonces, es cuando se reinventa la acción, consiguiéndose lo que la filosofía llama resignificación. Ahí es cuando el concepto estalla, abriendo posibilidades que cuestionan lo normal, dislocando criterios indiscutidos, revolucionando el aire que respiramos y moviendo el suelo que nos sostiene. Aterroriza, ¿a que sí? Y es que el terror va de la mano del sexo. La guerra caliente está servida. Las performances y acciones callejeras y escritos de Diana Torres han sido calificadas como pornoterrorismo, son una implosión de placer y dolor, arte y política, insulto y llamada a la acción, pereza y al violento despertar. En un mundo en donde lo único que nos conmueve son imágenes recortadas de tragedias distantes, la pornoterrorista viene a alterar nuestra percepción de la pornografía y el terror. Bajo la lluvia de promesas de apocalipsis y desastres planetarios, al azote de imágenes engullidas por masas bulímicas y estreñidas, la pornoterrorista ha escogido la producción de incomodidad. Aléjate del sofá que vengo a mojarlo con mi placer incorruptible. Frente a una pornografía en la que difícilmente veremos un fisting vaginal, la pornoterrorista escoge para cada una de sus perfos un puño lubricado que hace introducir en su chorreante agujero hasta llegar al clímax y despertarnos a una realidad. Las mujeres se corren y a borbotones. Frente a un régimen farmacopornográfico que nos interpela con la misma velocidad con la que reprime nuestra capacidad de expresión, la pornoterrorista chorrea sangre sobre discursos uniformadores y vomita sobre el inquisidor silencio impuesto a los cuerpos. Y no lo hace con delicadeza. utiliza las armas que tiene a su alrededor. En un foro virtual respondió a una reprimenda sobre sus airadas respuestas. Tengo la lengua sucia, llena de mierda, y estoy bien orgullosa de poder utilizarla sin vergüenza, porque considero que el lenguaje obsceno o soez no solo es más potente y comunicativo que las palabras normales o normativas, sino que además transgrede una ley, una de las peores, de lo adecuado y lo comedido. El pornoterrorismo nos recuerda nuestra carnalidad, nuestra animalidad, nuestra brutalidad y, sobre todo, nuestra sexualidad, nuestro deseo. Más aún, nos dice que todo eso que creemos nuestro es territorio colonizado y que es nuestra responsabilidad expulsar al enemigo invasor. Nadie vendrá a salvarnos, el pornoterrorismo tampoco, pero que se atreva al tiempo duro a desafiar el infinito de una vagina y un buen gel, clamaría Diana desde el escenario, recordando a Neruda. Quizás por su rabiosa actualidad, una lectura a los parámetros del DSM-IV nos diría que Diana es una trastornada mental. Cumple mucho de los comportamientos considerados como un desorden medicalizable, eyaculación precoz, exhibicionismo, masoquismo, sadismo, hipersexualidad, lo que nos demuestra que el sexo es cosa seria, los cuerpos materia inflamable y el deseo combustible de lanzallamas. Cuando Diana se decidió a publicar este libro, casi le obligó a preguntar a Li Qin cómo se recibiría su publicación. La respuesta fue la revolución. La historia nos ha demostrado que la revolución es algo más que barricadas ardientes, encarcelamientos masivos y hordas enfurecidas. En estos tiempos que nos corren, no hay otra posibilidad de cambio radical que las pequeñas acciones que cumplan con el principio de la teoría del caos. Y si el aleteo de una mariposa puede provocar un tsunami al otro lado del mundo, me regocijo de placer y esperanza de pensar que qué le puede ocasionar una corrida colectiva sobre los escenarios del mundo. ¿Cómo vivir allí? Hola, molt bona tarda. Avui és 9 de març i benvingudes al programa L'Espai de Plaça Islàndia de Ràdio 77. Com sabeu, ens podeu escoltar a Titoeta Ràdio, al 108 FM, gràcies al... ja m'han dit que ja no, pues mira, quina pena, ja no tenim FM. Bueno, pues mos podeu escoltar a 77 77.wordpress.com. I bueno, avui xerrarem en femení perquè aquesta setmana ha sigut el Dia Internacional de la Dona i perquè som feministes i com ja sabeu, escoltant el programa ens agrada posar música de dones especialment, però avui només posarem música de dones, d'artistes dones, etc. Ara hem escoltat Joan Baez, que és una cantant molt coneguda dels anys 60-70, companya també de Bob Dylan, d'actuacions amb Bob Dylan, i ha cantat una cançó que ja coneixem totes, de Violeta Parra, que es diu Gràcies a la vida. Bueno, començant amb això, també tenint en compte que aquest és un programa pues, des de, o, per informar sobre les mobilitzacions del 15M, ahir varen participar una marxa antipatriarcal per als carrers de la ciutat i molta de la gent que ha muntat aquesta una nova assemblea diguem, antipatriarcal a Palma, pues, també han estat militant del 15M a l'estiu. Bé, vos comento un poc d'informació d'això d'ahir que ha sortit a Contrainformació, que la web és un canal d'informació alternativa a Mallorca. El seu web és contrainfo.cat. Bueno, diuen, la manifestació del 8 de març ha recorregut avui els carrers de ciutat amb la presència remarcable del bloc de l'Assemblea Antipatriarcal, encapçalat per una pancarta amb l'eslògan contra la crisi capitalista, revolta feminista. Aquest bloc, que ha plegat unes 150 persones, estava diferenciat de la manifestació general i ha aglutinat bona part de les persones i col·lectius més crítics que denuncien explícitament el patriarcat i el capitalisme. Bueno, surten un par de fotos allà pues, a Contrainformació i bueno, el que hem llegit abans, que han sigut pues, quatre... que yo ya no podía más, que no, parecía que no respiraba, y encima hablando de porno, o sea que imaginaos, estaba la cosa. Cuatro páginas, es el pròleg d'un llibre que es diu Porno Terrorismo, de Diana Torres, i bé, aquesta setmana amb l'Assemblea Antipatriarcal s'han muntat bastantes activitats. Una d'elles va ser el dijous, que van fer un cicle de cinema, de curtmetratges feministes. Després van fer una trobada de dones del sector audiovisual i després vàrem veure un documental que tracta del postporno, que bueno, té que veure, és un poc el pornoterrorisme és una rama del postporno. No? Si voleu saber més d'això, pues podeu sol·licitar el documental a aquesta distribuïdora de Nafarroa que es diu Eguzki Videoac. Si la cercau és molt fàcil, Eguzki Videoac és l'única distribuïdora de vídeo alternatiu que hi ha a l'estat espanyol, venen d'Iruña i bé, estan molt relacionats amb el col·lectiu d'acció política Eguzki dels anys 80-85 i bueno, ells tenen una distribució de molts de vídeos i un d'ells és el de postporno que varen passar aquí. Bueno, seguim escoltant un poc de música pues, interpretada per dones i a veure si després Censuri ens posa una música de reggae femenina també. Vinga, un petó i ara seguim amb el programa. No, señor. Ese sí es. Palma. Juego. La candela viva. Que allá viene la candela. La candela. Molt bé, ara hem sentit la candela viva de Totò la Montposina i bueno, avisam un segon al company que està fent la, el de carpintero, que pari un segon. Bueno, seguim un poc amb més feminismos. Bé, ara sentirem, bé, no la sentirem perquè no tenim l'àudio, jo vos contaré una entrevista que se va fer a una feminista que es diu Begoña Zabala. Ella va néixer a Xile, però va venir molt petitona a Euskadi i bé, ella xerra des de, pues eso, ella se sent basca i xerra un poc de lo que varen viure els feminismes als seus anys i de lo que ella pensa del feminisme d'ara. Para comenzar, bueno, això és La Hiedra, és un, pues és un, una pàgina web que se diu La Hiedra i dice, para comenzar y situarnos un poco, ¿en qué punto se encuentra actualmente el movimiento feminista? Begoña responde, el movimiento feminista al que nosotras pertenecemos, es decir, el de las asambleas en Euskadi y en el Estado español, ese movimiento feminista radical de los 70, asambleario, independiente y muy alternativo, creo que se encuentra en una encrucijada. Por una parte, no cabe duda que el feminismo institucional y oficial, políticamente correcto, entre comillas, está ocupando muchos espacios públicos. Está siendo muy visible y, en cierto modo, quita ese espacio al feminismo más combativo. Por otra parte, dice Begoña, hay una irrupción de un movimiento muy joven, muy rebelde, muy alternativo, que puede ser que se incorpore a esta lucha. Es decir, si por un lado vemos que el movimiento está un poco de capa caída por la institucionalización, y la agenda política que han marcado desde que irrumpió el movimiento antiglobalización, que fue muy rebelde y muy fuerte, con grupos de chicas jóvenes, peleonas y muy contestatarias, se está ya creando el puente con el movimiento feminista radical y volverá a haber una nueva ola de este tipo de feminismo. En estos momentos, le preguntan, con la situación de crisis, hemos visto que la mujer está sufriendo más sus consecuencias. Una de las cosas de las que se habla es de la crisis de los cuidados. ¿Puedes explicarnos en qué consiste y cómo luchar contra ella? Begoña responde, el capitalismo en el siglo XIX, en su versión más primitiva y salvaje, cuenta con una familia nuclear, que es el que se va a hacer cargo de los cuidados, de lo que se llamó el trabajo reproductivo. Cuenta con un varón, que es el cabeza de familia, un ganapán, un proveedor. Sobre estos análisis de familia iniciados por el marxismo, ha habido mucho debate y no hay acuerdo al 100%. Pero en lo que sí coincidimos dentro de la izquierda es que en el trabajo de los cuidados no es que haya recaído exclusivamente sobre las mujeres, sino que además ha sido vehiculizado por la familia. Y esto es bastante importante. Después hay otros fenómenos, como el aumento de la esperanza de vida, que ha provocado que haya más personas mayores, más enfermos, personas que necesitan cuidados. Otros fenómenos consustanciales a la crisis del capitalismo, como que estas crisis recaen sobre los servicios sociales. Así, nos encontramos con que el modelo ya no se cuida ni desde las familias, o sea, principalmente las mujeres, ni desde el propio sistema de previsión. Las mujeres se han incorporado al mercado de trabajo y el Estado no ha establecido los servicios sociales suficientes. Los hombres, por una saturación del mundo laboral, o política, o sindical, o por otros temas, tampoco han asumido esos cuidados. Entonces, estamos, según Begoña Zabala, ante una crisis importante. Esta crisis la estamos viendo aquí, de forma interna, pero también se ha introducido un elemento importante a nivel internacional, y es que si se cuenta con una mano de obra que puede venir y hacer esos cuidados de forma gratuita o bajo unas condiciones mucho más precarias, cuando parecía que ya no quedaba otra que poner servicios sociales, repartir las tareas, esto de la conciliación que tan de moda está, etc., aparece esta mano de obra femenina que va a hacer todo ese papel sustitución de cuidados. Es por ello una crisis de magnitud internacional muy grande. ¿Puede el capitalismo occidental desplazar a millones de mujeres en condiciones de falta de derechos y realizar estos trabajos? Entre estos trabajos están no solo el cuidado de los niños y ancianos, sino también el mundo del afecto, de la reproducción y de la sexualidad. de pronto aparecen unas mujeres que quieren tener hijos en una familia tradicional, o quieren ser esposas y madres, o hacen estas tareas por dinero, o quieren mantener relaciones sexuales según el modelo tradicional masculino, de aquí, es decir, respondiendo a los deseos de muchos varones. Esto introduce un elemento que internacionaliza la crisis de los cuidados. Esta es una importante contradicción del sistema y creo que hablando de crisis tenemos que tenerlo siempre presente. Le preguntan a Begoña Zabala, ya que has tocado el tema, ¿cuál es vuestra postura respecto a la prostitución? ¿Es de por sí una forma de explotación? ¿Es posible otra forma de prostitución en que las trabajadoras tengan plenos derechos? En primer lugar, responde Begoña, este es un tema muy polémico y muy complejo, pero hay una parte del feminismo en el que nosotras estamos que siempre hemos debatido dentro de unos límites muy concretos. En general, no ha habido posturas abolicionistas ni prohibicionistas. Nunca desde el movimiento feminista se ha planteado todo lo contrario, que la prostitución se prohíba o se ilegalice, ni que entre, como está planteado desde algunos círculos, como un delito tipificado dentro de la ley de violencia de género. Esto no es un debate dentro del movimiento feminista. Además, la prostitución es un fenómeno muy complejo y se puede mirar desde muchos puntos de vista. Lo empiezas a analizar y ves muchos elementos, pero casualmente todo el mundo tiene una opinión. Es decir, una vez asumido que es algo muy complejo, todo el mundo dice, pues yo las legalizaría, o yo las echaría, o yo las prohibiría. Es curioso, pero es curioso todo este posicionamiento y es porque es uno de los grandes tabús de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en general nos posicionamos un poco influidas por los prejuicios, sin haber analizado mucho. Prejuicios no en el sentido negativo, sino en el de prerracionamientos. Por eso tratamos de entrar al debate, desmontando discursos que nos lleven a analizar y caracterizar de entrada si existe o no explotación en la relación sexual de prostitución. Si es un modelo de explotación del hombre a la mujer, para así demonizarla. Yo creo que este es un mal debate. Tratamos de movernos hacia otro lado y fundamentalmente vamos a analizar la situación en la que se está produciendo la prostitución. Hay mujeres secuestradas y obligadas. En estos casos somos las primeras en denunciar que esto es un delito. No porque comercien con su cuerpo, sino porque son obligadas a hacerlo. Pero luego hay otro elemento, el puro intercambio comercial de sexo a cambio de dinero o en niveles relacionales de relaciones sexuales personales, de teléfono, de sauna, etc. ¿Esto en sí mismo no lo queremos? ¿Nos parece mal? ¿Tiene que ser considerado un delito? Me parece que no es la mejor relación que una persona tenga que conseguir dinero mediante una actividad que tiene un estigma negativo muy alto y que otra persona tenga relaciones sexuales mediante dinero porque no puede o no quiere tenerlas de forma más natural. Pero esto no determina nada que tenga que ver con que es malo, o delito, o degradante, o indigno. Si frente a esta situación lo que se plantea es que las mujeres que se prostituyen sean expulsadas, que vayan a la policía a denunciar a una persona y las metan en un procedimiento judicial para que salgan de ahí, si ese es el camino, yo lo rechazo absolutamente. En cambio, planteo que para solucionar esta situación hay que empoderar a las mujeres, darles derechos hasta que se pueda situar por lo menos como nosotras. Bueno, le hacen la última pregunta a esta feminista que se llama Begoña Zabala. Dice, el feminismo institucionalizado está cobrando cierto protagonismo con las medidas que está aprobando el gobierno, como el tema del aborto, el uso de un lenguaje no sexista, etc. ¿Cuál es vuestra postura respecto a todas estas medidas? ¿Creéis que realmente que sirven para algo o son simplemente pequeños parches que no terminan de arreglar nada? El feminismo institucional, en el que a mi modo de ver entraría la izquierda moderada, sindicatos mayoritarios como comisiones, UGT, sectores académicos, etc., hace una apuesta por un feminismo que en Estados Unidos tiene mucha tradición y está muy afincado, que es el feminismo liberal. Son las tesis que dentro de una sociedad democrática, de un Estado de Derecho, ya se ha realizado la gran revolución de los derechos y de la igualdad para los hombres, y ahora se puede conseguir lo mismo para las mujeres. es el planteamiento de las ilustradas, que filosóficamente es muy interesante y que realmente dio pasos adelante, pero políticamente a mí me parece incorrecto y corto, y no, que no va a dar salidas. Cuando se hace la Revolución Francesa y la de Estados Unidos, aparecen los derechos del ciudadano. Aparecen para el hombre varón con unas connotaciones muy claras. Y estos derechos no se pueden extender a las mujeres porque precisamente se han creado a costa de las mujeres. Cuando no te reconocen un derecho, la primera obligación de un grupo oprimido es pelear por el reconocimiento de esos derechos. Tanto los grupos de negros como los indios, las minorías inmigrantes o las mujeres. Es una etapa de un proceso en un momento determinado, ni siquiera de una revolución, sino de un proceso democrático obligado para cualquier grupo oprimido. ¿Cómo no te van a dejar votar por el mero derecho de ser mujer? Igual que con los inmigrantes ahora. ¿Por qué las personas inmigrantes no tienen derecho a estar aquí? Una vez que consigan esto, no han hecho más que empezar. Como decía Hannah Arendt, ya que se ha logrado el derecho a tener derechos, ahora vamos a ver qué derechos queremos. Entonces, esta primera parte es en la que este feminismo institucional está trabajando, en conseguir la igualdad a costa de todo, a costa de medirnos con el mismo rasero y a todas hacernos iguales. ¿Iguales a quién? ¿A qué hombres? ¿A los hombres obreros que son despedidos? ¿O a los hombres ricos que explotan? ¿O a los hombres inmigrantes que no tienen derechos? Yo creo que hay mucho de esta política que va por la tesis de la igualdad, de conseguir la conciliación de la vida familiar, de conseguir la paridad en los espacios. Hay que decir que estos cambios no modifican la base de la dominación patriarcal. Nosotras lo que pedimos es reivindicar nuestros derechos propios, sexuales y reproductivos, de forma amplia. Y la ley del aborto ha reducido la posibilidad de abortar. De hecho, el tercer supuesto se aplicaba en un 95% de los casos de aborto, que era el de la salud de la mujer. No tenía límite de plazo y ahora sí lo tiene. A pesar de ello, el hecho de que la ley sea más amplia que la despenalización y abarque de alguna medida el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos es un avance. Esperemos asimismo que se tomen medidas para que se realicen interrupciones en centros públicos. Estamos hablando obviamente de una entrevista que se hizo el año pasado con el gobierno anterior, ¿no? Ella no está hablando de la ley del aborto ahora que quieren aprobar. Bueno, seguimos. Entonces, hubo un tiempo en este debate en el que desde el movimiento feminista hicimos un análisis muy claro en contra de la familia nuclear, de la dominación patriarcal, del modelo monogámico y heterosexual. Desde estos planteamientos, la familia era la primera institución de opresión de la mujer. El segundo punto era más complicado. Hay que buscar un modelo alternativo a la familia. Y en esto se simplificó demasiado. Había quien planteaba como consigna la abolición de la familia, sin más, y su sustitución por modelos alternativos tipo comunas. Hay que tener en cuenta la familia con todo lo que es: transmisión de autoridad, agresiones, socialización de criaturas en un modelo jerárquico, infravaloración de las mujeres, pero también tiene elementos muy importantes para la subsistencia y la resistencia, incluso para la solidaridad. El colchón afectivo que supone la familia para sus miembros es insustituible. También puede funcionar como soporte económico en los momentos de crisis, y esto hay que verlo claramente. Aunque el sistema familiar en sí es un sistema de dominación esencial contra las mujeres, contra los menores, y es además el vehículo para que se reproduzcan esos modelos, también tiene cosas buenas. Hay un mundo de afectos que yo creo que lo tenemos que visibilizar y sacar, y que está ahí, y que no te puedes, y que no puedes de repente pasar totalmente de él. Bueno, pues un poquito de música y seguimos esa entrevista de Begoña Zabala. Guardo duelo, llorona, ¿por qué no me ven llorar? dicen que no guardo duelo, llorona, porque no me ven llorar. Hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más grande su pena. Hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más grande su pena. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Hem escoltat a Layla Downs, que és una artista cantant indígena mexicana, que, bueno, super recomanable, perquè sempre fa, pues eso, fa al·lusió a les seves raïces, arrels, als seus arrels, pues indígenes i mexicans. Seguim amb l'entrevista de Begoña Zavala, que ja estàvem acabant, estàvem xerrant, bé, li havíem preguntat sobre el tema de la família, Y entonces ella sigue diciendo, bueno, digamos que la pelea fundamental es en contra de la estructura de la familia tradicional, es decir, contra las funciones de dominación y opresión que ejerce esa familia, y no tanto para buscar un modelo que sustituya a la familia. Habría que estar rompiendo de forma constante lo que nos quiere imponer la familia, la autoridad como modelo de relación, la violencia, no tanto física, pero como psíquica, como modelo de socialización, el amor, el sexo, el afecto, la maternidad, la paternidad, como obligada relación única y para toda la familia de dos personas. La división sexual de trabajo dentro y fuera de la familia y la asignación de las tareas de cuidados y de las relaciones sociales a mujeres, escapando de esas funciones asignadas como obligatorias, seguro que vamos construyendo un modelo propio que nos resulte más liberador. Bueno, y para acabar, a modo de resumen, ¿qué tipo de feminismo es necesario? Le preguntan, ¿y quién debe involucrarse en la lucha? Creo que hace falta un feminismo muy radical. Hay que analizar la situación, volver a los 70, en el sentido de la radicalidad, no del estado de las cosas, y a plantear primeramente que estamos frente a un estado muy fuerte, muy represivo y muy institucionalizado, y una democracia muy corrupta. Es este el estado, el aparato de poder que vehiculiza y reproduce en gran parte la dominación patriarcal. No podemos hacer un feminismo que pase del Estado. En segundo lugar, hay un modelo económico no solo el de la crisis, sino de todo el modelo de producción y reproducción, que es fundamental en la opresión de las mujeres y que además está buscando unas soluciones falsas y que tiene que estar en nuestro segundo punto de mira. Es importante introducir en el análisis del modelo económico el mundo de los cuidados y de los trabajos reproductivos. Y en tercer lugar, no tenemos más que el cuerpo y creo que las peleas de la reapropiación del cuerpo tienen que estar otra vez en la primera línea de batalla. Y eso nos indica también quiénes son nuestros aliados y aliadas. La gente que está peleando por reapropiarse de su cuerpo, la gente que está peleando contra el sistema capitalista y la gente que está peleando contra un Estado muy autoritario, muy antidemocrático y muy corrupto. Bueno, si voleu escoltar algo de Begoña Zabala, no me se heu d'anar a YouTube i cercar Begoña Zabala. Nosaltres tenim una entrevista, però bueno, no la podem passar ara. I ja ens despedim amb dues cançons. Havíem dit que avui pues, era tot dones, però claro, pensant un poc en la Mare Terra, que és una dona, i pensant un poc en els països llatinoamericans, hi ha una cançó preciosa de Calle 13 que defineix molt bé el que és Latinoamèrica i com un honor a tots els homes sensibles que sí que estan en la lluita antipatriarcal amb nosaltres, pues, fem aquest regal per ells i per elles. I després posarem seguidament una altra cançó d'un grup local d'aquí de Palma, que casualment sa gravació està feta a Ecuador i és un grup que es diu Causa, que és un grup de tres raperes boníssimes, i sa cançó es diu Grita. Fins la setmana que ve, ens veiem a Ràdio 77, Plaça Islàndia, un petó des d'aquí, d'en Suri i de Namechi. Amables oyentes en esta mañana de su radio Inti-Raymi. Allí ya chu cali ya chu wal ya chu mere ya kase kichis. Kay kos ko yakta pika ya tata ga wal yakta kuda pe u yari mani kuda wa ki kuda pala ikuna. Kuna ka allí ta ke wa ira kuna chay muka kay Puerto Rico nación manta pacha. Pa ikuna sutik mi calle 13 y las patas me mus ko takita pomanchis. Chay ta ke sutik mi Latinoamérica. U yari kusunchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido.

3:10, ja som aquí, ja hem arribat i estem emitint des de Ràdio Universitària Ocupada a la Facultat de Educació, no? A la Facultat de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears. Educació, pedagogia, psicologia, magisteris es troben aquí i en principi es tanquen a aules i els diuen com han de fer. No? Se tracta aquesta jornada prèvia a sa vaga de demà dimecres 29F. Sí, demà hi ha convocada una manifestació a les 12 a la plaça del Tub, vaga unitària d'estudiants. Però està clar que no només és una vaga d'estudiants, no? És una crida que es fa a nivell també de península i que de qualque manera també és la vaga per les precàries, és la vaga per les treballadores, és la vaga per les camperoles i és la nostra vaga, no? La fem així, la fem amb ràdio, la fem ocupant, la fem valentes, la fem alegres, la fem armades d'aquesta contrainformació que tenim aquí darrere els companys també que estan treballant en tot el tema de difusió i que, que qualsevol que vulgui emetre un missatge a les ones estem emitint i aquí a micro per totes, qui vulgui pot venir i seure amb nosaltres. Defensem la unitat pública, no pagarem la seva estafa. Els estudiants ocupen la Universitat de les Illes Balears. Així ho va decidir ahir migdia en assemblea, dos dies abans de la culminació de la setmana de lluita en la vaga d'estudiants del 29F. L'edifici que s'ha triat és el Guillem Cifra i a partir de les 2 del 28 de febrer aquest edifici roman ocupat. El motiu no és un altre que la preparació de la jornada de vaga del 29F i la manifestació de les 12 a la plaça del Tub. Per això ja s'ha presentat tot un calendari d'accions pels dies 28 i 29 de febrer, dies de molta lluita d'acció a la universitat en què també s'han pres decisions molt importants de cara al futur proper del moviment estudiantil. Durant hores i moltes hores aquest edifici que romandrà en la presència d'estudiants, un poc per com a mesura un poc de crida d'atenció, de pressió, de protesta per parlar de que no estem a favor d'aquest tipus d'educació. Se podia resumir així un poc? Sí, bé, no només no estem a favor d'aquest tipus de pedagogia, educació que ve dictaminada des de dalt, amb interessos empresarials i que de qualque manera el que fa és adoctrinar a tota una quantitat de gent que després surt amb les necessitats de ser una persona assalariada, no? I d'arribar a final de mes amb molt poc, no? Bueno, aquí tenim un company també de l'assemblea que ens pot explicar una mica com hem arribat fins aquí. Està clar que no només és un acte de protesta, sinó que a la vegada estem construint alternatives de contrapoder i que estem aquí amb aquesta força, amb la força dels pobles insurgents, dels pobles que estan en lluita i que de qualque manera el que mostrem és un poc aquesta tendresa, no? de la lluita i de, sobretot del que jo m'agrada dir, que són les estudiants del verb estimar. No? Bueno, gràcies a Ràdio 77 per ser aquí avui. Ràdio 77, la ràdio dels moviments socials de Mallorca. Moltes gràcies, eh? Bueno, comentar que aquesta ocupació d'avui no està aïllada. No és una ocupació, diguem-ne, espontània, sinó que té una raó de ser i una raó en els estudiants que l'estan duent en terme, no? La raó és molt bàsica, molt coherent, i és no volem que la crisi que avui en dia està afectant el sistema econòmic es solventi amb les retallades i amb el retrocés del sistema, el retrocés dels avantatges socials que havien aconseguit els nostres pares. Bàsicament aquesta és la reivindicació. Nosaltres, els estudiants i les estudiantes, estem en una posició de la societat que és molt, molt avantatjosa perquè no tenim responsabilitats. Estem en una posició avantatjosa perquè tenim accés a la capacitat, a la cultura, tenim accés al coneixement que molta gran part de la societat no té accés. Tothom, als mitjans de comunicació, sol comentar que només que som uns pijos, que a la universitat només hi ha pijos, que només hi ha vagos i maleantes. Pues avui amb aquesta ocupació els demostram que aquí hi ha gent compromesa, hi ha estudiants i estudiantes que estan compromesos amb tota la societat per canviar aquesta merda de sistema que ens ha fet arribar a aquest punt a on tota la part més pobra i precària de la societat està pagant la crisi dels rics, i això no pot ser, i nosaltres ho demostram avui aquí. Bueno, a part d'això, comentar que ni això comença aquí, ni això acaba aquí. Estem a un moment de la història del capitalisme crucial i crític. És a dir, si entenem les dinàmiques d'aquest sistema com una ona, com un tsunami, no? Bé, com ara mateix seria el tsunami. Hi ha moments en la història on hi ha petites onetes, és a dir, que puja la producció, puja la capacitat productiva, hi ha molt de béns, hi ha molta riquesa, hi ha molt de treball. Hi ha altres moments de la història en què no hi ha feina, hi ha crisi, no es mouen els doblers, no hi ha crèdit, no hi ha res, no? Ara estem en el pitjor moment de la història, en el sentit de que tot el capital està aturat, no hi ha crèdit per res, no hi ha feina per enlloc, més de 5 milions d'aturats a l'estat espanyol. Hi ha molta decadència i molt de pessimisme a la societat. I això li hem de sumar que els recursos naturals de la nostra terra són finits, no són infinits. És a dir, els anàlisis naturals els anàlisis de la naturalesa avisen, bueno, això es va comentar al fòrum de Porto Alegre, que és el fòrum mundial dels moviments socials, es va comentar que ara mateix tenim 10 anys per canviar la nostra forma de producció i per canviar aquesta manera de rebentar els recursos naturals, i que si no arribarem a un punt en què no hi haurà un pas enrere, no hi haurà un retorn. És a dir, arribarem a un punt a on els desastres naturals seran irreversibles. Per tant, en aquesta crisi del sistema capitalista i crisi de l'economia i crisi de la producció, crisi del treball, crisi del pessimisme social, li hem de sumar la crisi natural i la crisi dels recursos naturals, en el qual el nostre sistema productiu ha rebentat la naturalesa i estem arribant al punt de no retorn. Per tant, aquesta crisi, que només es mostra per una part com a crisi financera, té altres branques, com són la crisi econòmica real i la crisi a la naturalesa. Nosaltres, com a estudiants o estudiantes, tot això ho sabem. Sabem què és el que està passant, sabem que no podem seguir així, sabem que no podem seguir amb aquesta dinàmica ni amb aquesta prepotència davant de les injustícies de tot tipus, no? Per tant, no som uns bojos ni unes boges que un dia ens vam creure que un altre món és possible i vàrem decidir i vàrem pensar en canviar aquest món. No, som uns bojos i unes boges que saben que si no canviem aquest món, no hi ha un altre món possible. És a dir, que no hi ha futur si no canviem aquest món. Aquesta és la nostra bogeria. Hi ha molts de nosaltres que duim molt de temps en els moviments socials i molt de temps lluitant per canviar les coses. La nostra motivació són les injustícies que veiem dia rere dia. Bueno, he de comentar que l'altre dia tornava pel passeig marítim i vaig trobar una imatge que em va rebentar per de dins, no? Que era una dona d'uns 60-65 anys, encara amb edat de treballar, que estava al mateix passeig marítim, que se li veia que no sabia, o sigui, que vivia al carrer, que duia totes les seves coses i les seves pertinences. Estava molt bruta, feia temps que no s'havia dutxat, es notava, i estava menjant coses que havia trobat al FEMS. Aquesta imatge, allò, m'entristeix molt, no? És una imatge que em fa mal. Em fa mal que amb tota l'opulència que tenim al nostre entorn, una dona de 60-65 anys hagi de cercar a les restes del FEMS del carrer, no? Jo crec, perquè jo crec que, bueno, aquestes són les coses que em mouen a mi, no? Aquestes injustícies són les coses que em fan pensar que no hem vingut en aquest món per sofrir i per moure'ns per aquest entorn i veure aquestes injustícies i no fer res. Jo crec que hem vingut en aquest món per veure aquestes injustícies i solventar-les, perquè som una generació que tenim la capacitat intel·lectual, tenim la capacitat cultural, tenim la força de ser la joventut, tenim una tradició històrica dels nostres predins i predines que amb les seves batallites ens conten com van lluitar ells i elles. Tenim un accés a la informació que mai abans en la història s'havia aconseguit amb l'internet. I tenim, finalment, una capacitat, unes esperances en què aquest món ha de canviar, que si ho rebegem tot i ho mesclam tot, el que surt és una generació amb molta vida i moltes ganes i molta força per canviar aquestes injustícies, per acabar amb la problemàtica i amb les problemàtiques històriques dels éssers humans, per acabar amb les guerres, per acabar amb les fams, per acabar amb la precarietat de la vida, per acabar com recordo abans, amb els desastres de la naturalesa. Som una generació que som capaces de fer-ho i ho hem de fer. Nosaltres ho hem de fer i si lluitem, guanyarem. Així que apa, lluita i a guanyar. El futur és nostre. Ei, Ràdio Educació Ocupa Educació, com li volguem dir, volem també llegir algunes coses que aquests dies surten a la llum. Aquests darrers dies hem vist com les forces policials s'han reprimit brutalment Les justes demandes estudiantils a València, és evident que la responsabilitat d'aquests fets que atropellen la llibertat d'expressió, el dret a pensar lliure i críticament, a lluitar per allò que és just, aquesta responsabilitat és única i exclusivament del govern estatal i dels seus cossos repressius. Estan segurs de que aquesta serà la tònica a seguir i intensificar en contra de totes les lluites socials que s'estan duent endavant. Una tònica d'opressió màxima al conjunt del poble. Però per un altre costat, al mateix temps que s'intensifica la repressió, intensificam la mobilització. La resistència demostrada a València és exemple de lluita pel moviment estudiantil i constitueix el camí a seguir per aturar les retallades i l'atac de tot allò que és públic, de tot allò que és de tots i totes. L'educació pública, gratuïta i de qualitat. En definitiva, una educació a la recerca de la justícia i igualtat social. Una educació per transformar la societat. Avui dues persones han estat detengudes a la Conselleria d'Economia i Coneixement abans de poder realitzar una acció simbòlica a Barcelona. Avui de matí dos companys han estat detenguts en una acció que havia convocat la plataforma en defensa de la universitat pública contra la reforma de la governança del sistema universitari català. En principi, l'acció consistia a entrar en petit grup de persones a la conselleria per lluitar, per lliurar el document que s'ha elaborat en relació a la governança i el manifest que es llegirà demà a la finalització de la manifestació del 29 de febrer. Els Mossos d'Esquadra han perdut l'Oremus i han fet una càrrega, una sèrie de càrregues que han acabat amb la detenció de dos companys de la Universitat Pompeu Fabra. Dos companys que en aquest moment se troben detinguts a la comissaria de les Corts, a l'espera que se'ls prengui declaració. Defensem la universitat pública, no pagarem la seva estafa. Estava escoltant Reguerrilla. La cançó era la primera cançó, Wendy Rain, una gran cantant de soul, en la cançó After Laughter. Després la cançó era Scaramucci a Sobou, Weddy G a la producció, any 2008. Aquesta ràdio estarà tot sobre baixa i vespre a l'edifici Guillem Cifra. Només volem informar que qualsevol persona que vulgui donar a conèixer les seves opinions damunt del que està passant. Els treballadors de l'administració, els treballadors de la universitat també poden... Conserje, volen que vingui a xerrar, a veure com està la seva situació. Poden venir a xerrar, qui vulgui, emissió en obert, emissió lliure, emissió ocupada, perquè tothom que vulgui pugui dir la seva i mos pugui contar quin és el seu punt de vista damunt de les retallades que estem patint i més enllà de les retallades, la privatització de la societat. Privatització del món. No té tothom els mateixos drets ni oportunitats. Això és una mentida. No tothom pot accedir a aquesta universitat. Les persones que volem estudiar a la UIP hem de pagar 500 euros cada quadrimestre. Això fa un mínim de 1.000 euros a l'any. I senyors, amics, no tothom pot pagar 1.000 euros a l'any. És com si tu agafes un arbre i poses a damunt d'un arbre es menjar. I a davall de l'arbre poses a un pingüino, a un cocodrilo i a un ocell. I a tots tres els dius, puja i agafes menjar. Només hi ha un que pugui agafar menjar. Tots sabeu quin és. I d'això és el que està passant en aquesta societat. Només qui s'ho poden permetre i tenen estalvis poden accedir a la universitat. Això no és una universitat pública ni de qualitat. De qualque manera, està clar que a Mallorca en català no hi ha cap problema, per això ho tenim ben clar, però també hem de saber que en el món hi ha moltes llengües. En aquesta illa se'n xerren 159 i bueno, aquí a la meva dreta tenc un company que ve des d'Argentina. Allà el 2001 va haver unes grans mobilitzacions, se va dir que se ballen todos i després va ser difícil plantejar una alternativa per construir tot un país com és Argentina. Per això i perquè des de Llatinoamèrica també hem de fer memòria i no podem oblidar ni en el Che Guevara, ni podem oblidar en Víctor Jara, ni podem oblidar en Salvador Allende, aquesta cançó, i després donant pas en el company Jorge. Latinoamericanos se tomaron de la mano, mandan tirun tirun din en este hermoso jardín. Momios y dinosaurios, los jóvenes revolucionarios han dicho basta, por fin basta, que viene el guanaco y de Carlos Paco, la bomba delante, la paralizante, también la purgante y la hilarante. Hay que son cargantes estos vigilantes, el joven secundario y el universitario con el proletario. No me quieren revolución. Si quieres cantar en la universidad se lucha por la reforma para poner en la horma al viato y al nacional. Somos los reformistas, los revolucionarios, los antiimperialistas de la universidad. ¡Paco Pérez! ¡Pum! Estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano, matatirundirundin, en este hermoso jardín de momios y dinosaurios. Los jóvenes revolucionarios han dicho basta, por fin basta. Hola, bon vespre a tothom. Bona tarda. Bona tarda, perdona. Podria xerrar mallorquín, però encara me costa un poquet. Poc a poc. De manera que voy a hablar en castellano. Però pots provar, No. Bueno, buenas tardes a todos. En principio me gustaría hacer una reflexión desde un poco de la experiencia. Cuando llegué aquí hace 7 años, me encontré con una educación pública que me llamó mucho la atención, el hecho de tener que pagar la matrícula, el hecho de tener que pagar estos 1.000 euros que mencionaba el compañero antes, anuales. Entonces me pregunté por qué se llama pública, ¿no? Antes, el compañero de antes también mencionaba el hecho de que no todas las personas tienen la posibilidad a tener el acceso a la educación, ¿no? Universitaria. Entonces me pregunto realmente qué significa una educación pública, gratuita y de calidad. En Argentina tenemos la suerte, o me imagino que también habrá sido gracias a las luchas sociales que se fueron desarrollando a lo largo de la historia. Recuerdo el caso de la Noche de los Lápices, en cuando los estudiantes de las escuelas públicas reclamaban un boleto estudiantil, ¿no? En la época de los militares, en esta época en que desaparecieron 30.000 personas, entre ellos muchísimos estudiantes, toda una generación de una sociedad culta y educada fue borrada de la faz de la Argentina, ¿no? Porque claro, tenemos que ser conscientes que no les interesa que estemos educados, ¿no? Que podamos pensar por nosotros mismos. Aquí en Baleares, en España, ¿no? En Europa, ahora se está haciendo un esfuerzo sobrehumano para mantener a la sociedad reprimida, ¿no? Lo podemos ver en cada acto, cuando la gente sale a manifestarse por sus derechos, ¿cuál es la respuesta, ¿no? Esas cargas policiales, ese intento por generar miedo, ¿no? Este terrorismo de Estado, que realmente también yo me pregunto, ¿a qué llaman terroristas, no? Porque a los activistas los llaman terroristas y a los políticos, no sé, no entiendo muy bien cuáles son las palabras que utilizan aquí. Volviendo al tema de la educación pública, es muy importante que luchemos por nuestros derechos, que no solo que mantengamos lo que tenemos, porque también el compañero antes, cuando entrábamos a la universidad, leía las reivindicaciones, ¿no? Decíamos, no permitamos que nos quiten esto. Yo daría un paso más allá todavía. No solo no permitamos que nos quiten esto, sino que luchemos porque esto mejore. ¿Por qué tenemos que pagar la matrícula cuando pagamos impuestos? Nuestros padres, con nuestro dinero, están pagando los impuestos para que la universidad y la educación sea realmente pública y gratuita. De esta manera, esto va a ser una sociedad mejor. Una sociedad más culta y una sociedad más equitativa. Porque realmente la gente que está aquí, como mencionaba el compañero, no creo que sean pijos o no, por ahí podrán tener la posibilidad de venir, pero tenemos que ir más allá. Todo el mundo tiene que poder estudiar, todo el mundo tiene que poder ampliar sus pensamientos. Una vez que se amplían los pensamientos, cambiamos la sociedad. Una vez que nos comprometemos a luchar por este cambio, cambiará la sociedad. Entonces hago un llamado a la reflexión, a que todos pensemos, a que miremos a nuestro compañero de al lado y al que no es nuestro compañero. Así como mencionaba esta violencia social que estamos viviendo, una mujer de 65 años que está buscando comida, alimento en la basura, hay muchísima gente que no tiene para comer, muchísima gente que está siendo desahuciada. Eso es violencia. Eso es violencia de Estado, violencia política, violencia educacional, violencia social. No toleremos la violencia. No hablemos de pacifismo porque ya sabemos que a Obama le han dado el Premio Nobel de la Paz por hacer incursiones bélicas, ¿no? Para liberar a pueblos, en teoría. El pacifismo ya fue manoseado. Empecemos a hablar de la no tolerancia a la violencia. No toleremos que nos metan las manos en el bolsillo ni que sigan sacrificando los pueblos de los países con menos desarrollo. Para poder lograr esta concepción en nuestras cabezas tenemos que poder estudiar. Tenemos que poder pensar, ser críticos, cuestionemos, unámonos. Hablemos con nuestros compañeros, hablemos con la gente, ¿qué nos está pasando? Ese es el verdadero espejo social. Dejemos de mirarnos al espejo, que a veces ese espejo que nos muestran, que son los medios de difusión, nos entregan una imagen desvirtuada, ¿no? Nos quieren hablar los medios de difusión de una crisis, de meternos miedo. Y digamos no a todo esto. Hablemos entre nosotros. La única forma de cambiar de esto es la lucha. Entonces busquemos un cambio más profundo, un cambio social. Que parta desde la educación y desde la unión de todas las personas. No solo luchemos por lo nuestro, lo que nos pertenece, sino también lo que se merece el que tenemos al lado. Desde que empecemos a luchar por el que se merece que está al lado, esta sociedad empezará a cambiar. No solo esta sociedad, sino el mundo. Porque aquí realmente puede ser una sociedad privilegiada porque estamos en Europa, pero el mundo fuera de estas fronteras es cruel. Es cruel y es mucho peor. Entonces tampoco tenemos que tolerar eso. Si nosotros toleramos toda esa violencia que hay detrás de esas barreras, de esas fronteras, estamos siendo cómplices. Entonces, destruyamos las fronteras, no solo de los países, de los territorios, sino que las fronteras personales. Unión, salud, fuerza. Violència són els barris guetos segregats per sous. Violència és el sistema educatiu i els barracons. Violència és el gènere reglat per les institucions. Violència són hipoteques, pòlisses, pensions. Violència és el bipartidisme d'extrems centres. Desactivar la ràbia amb la socialdemocràcia. Violència és blanqueig amb filantropia i caritat. Violència és en si la paraula tolerància. Violència és mimar els cadellets de l'ultradreta. Violència són fies, papers, identificacions. Violència és pedofilia, sí, avortament. No, violència és actuar en nom d'un ésser superior. Violència és un jutge secret de sumari a la carpeta. Inventar de lleis perquè te quadren és violència. Violència és el polític que rescata la banca. La banca que rescata el polític és violència. Violència és deixa guerra seua suau i silenciosa. És burocràcia, copyright, control, autocontrol. Presó, depressió, soledat, medicació forçosa. Violència los mejores terroristas de la clase trabajadora. 20 anys, 20 anys de contrarrevolució preventiva a Itàlia, a fora d'Itàlia, 20 anys d'un somni de l'am, d'espí, poblat de vigies, d'un somni de cossos imposats pel toc de queda, 20 anys. El passat no passa perquè la guerra continua, es ramifica, es prolonga en una articulació mundial de dispositius locals, en un calibrat inèdit de les subjectivitats, en una nova pau de superfície, en una pau armada ben feta per cobrir el desenvolupament d'una imperceptible guerra civil. Fa 20 anys era el punk, el moviment del 77, l'àrea de l'autonomia, els indis metropolitans, la guerrilla difusa. D'un cop sorgia, com sortit d'alguna regió subterrània de la civilització, tot un contramont de subjectivitats que ja no volien consumir, que ja no volien produir, que ja no volien ni tan sols ser subjectivitats. La revolució era molecular, la contrarrevolució no va ser menys. Es va disposar ofensivament, després duraderament, tota una complexa màquina per neutralitzar tot el que era portador d'intensitat, una màquina per desactivar tot el que podria explotar, tots els individus de risc, els cossos indòcils, les agregacions humanes, autònomes. Llavors foren 20 anys d'estupidesa, de vulgaritat, d'aïllament, de desolació. I com fer? És la pregunta. I fa 100 anys que Europa es discuteix com fer i avui l'Assemblea d'Estudiants de la Universitat ha donat una senyal, i és que organitzades en assemblea, decidint el que volem fer, podem fins i tot tenir una ràdio lliure, tenir els nostres propis mitjans, tenir una facultat ocupada i, per què no, aprendre juntes i aprendre el que volem aprendre. Bueno, tenim una companya que va estudiar a Granada, Sociologia. Sociologia és una carrera que aquí mai s'ha donat. I és curiós el cas perquè en aquesta assemblea d'estudiants de la universitat tenim companyes que són de treball social i bueno, evidentment treball social està molt a prop de la sociologia, però no arriba a ser un estudi de sociologia. Es va prometre quan assistia a l'escola de treball social que un PIC a la universitat s'implantaria un cicle superiors o fins i tot la carrera de sociologia i antropologia. Això mai ha passat. Què significa que en aquesta universitat no s'estudia la sociologia? Com pot servir la sociologia pels moviments socials i per les lluites, i sobretot doncs, quin pes li dones tu com a militant o com a lluitadora o com a camperola? Uy, buenas tardes. Pues la sociología me parece que es una herramienta bastante útil y bastante capaz, porque es capaz de generar una perspectiva, y además perspectiva a largo plazo sobre lo que puede pasar, ¿no? Y utilizada de una manera óptima, ¿no? Como sería desde abajo, ¿no? Pues me parece bastante útil, ¿no? Y sobre todo que ligado hoy que estamos aquí, ¿no? En un espacio un poco moviéndonos hacia una educación que parta de la autonomía y de la crítica, pues me parece que es muy necesaria que tengamos esas herramientas, ¿no? Y esa herramienta en concreto para como medio de reflexión, ¿no? Entre nosotras, y desde luego siempre con una carga política, ¿no? Y me parece bastante necesario, ¿no? A la hora de hacer acciones o a la hora de encaminar la lucha, ¿no? Well, Sex Pistols deien I don't know what I want, but I know how to get it. Això vol dir no sé què vull, però sé com aconseguir-ho. Aquí va la cançó Anarchy in the UK. Bye, 'cause I alçar-se, alçar el cap per elecció o per necessitat, poc importa en veritat. Des d'ara, mirar-se els ulls i dir que volem començar, que tornem a començar, que tot el món ho sàpiga el més ràpid possible. Tornem a començar. S'ha acabat la resistència passiva, l'exili interior, el conflicte per sustracció, la supervivència. Tornem a començar. En 20 anys hem tingut temps per veure. Hem comprès la democràcia per totes, la lluita antiterrorista, les massacres d'estat, la reestructuració capitalista i la seva gran obra de depuració social, per selecció, per precarització, per normalització, per modernització. Hem vist, hem comprès els mètodes i els objectius, el destí que se'ns reserva, el que se'ns nega, l'estat d'excepció, les lleis que posen a la policia, a l'administració, a la magistratura per damunt les lleis, la judicialització, la psiquiatrització, la medicalització de tot el que surt del quadre, de tot el que fugeix. Hem vist, hem comprès els mètodes i els objectius. Hábitos y las costumbres, hay que ser único en la muchedumbre, hay que ser hombre o mujer según el caso, hay que evolucionar, crecer en cada paso, hay quien ejerce su derecho a las ataduras más, para mí es obligación vivir sin mesura, hay que perder las composturas y notar que la vida se nos sale por las costuras, sigue sin planes. He dicho sigue sin planes, que solo te guíe el impulso de tus imanes, que nada te frene. No siempre se cumplen los refranes, créeme. Dirige tu peli, resérvate el mejor papel. Súbete al tren de la libertad. Sé la nieve que va al río y luego al mar. Sé objetivo porque todo es relativo, exceptuando que estás vivo. Coge este tren que se te ofrece. Vete libre, vive, crece, sé tu jefe. Coge este tren que se te ofrece. Vete libre, vive, crece, sé tu jefe. La vida sigue a pesar de las encuestas funestas. Camino con mis deudas a cuestas. ¿Dónde estás, amor? Contesta. Quan el poder estableix en temps real la seva pròpia legitimitat, quan la seva violència es torna preventiva i el seu dret és un dret d'ingerència, llavors ja no serveix de res tenir raó. Tenir raó contra ell. S'ha de ser més fort, més astut. És per això, també, pel que tornem a començar. Bueno, jo, companya, et volia demanar una mica sobre els mètodes i els objectius d'aquesta ocupació, no? Com han arribat fins aquí i bueno, un poc què significa i com ho estem fent, no? Pues bueno, si nos preguntan, igual debemos hablar sobre los recortes de educación, ¿no? O en educación. Por mi parte, yo no me quedaría en eso. Me parece que es como lo más cómodo, ¿no? Y no sé, creo que tenemos mucha más capacidad creativa para ir más allá, ¿no? Objetivos que podrían ser, pues no sé, la pedagogía de la autonomía, ¿no? Caminar hacia esa pedagogía de la autonomía, ¿no? Una pedagogía que siempre sería desde y para la crítica, ¿no? Siempre con una carga social y desde el empoderamiento, porque tenemos una responsabilidad para construir este nuestro mundo, ¿no? Sería también la educación o esta pedagogía un espacio horizontal, ¿no? De transmisión y reflexión, donde no por tú ser el guía o ser el educador debes de estar por encima de un educando, ¿no? Y no respetar la creatividad o las capacidades que pueda tener, ¿no? Romper con esa barrera, ¿no? Esa pedagogía también podría partir, y sería importante que partiera, de unas herramientas comunes, ¿no? Un registro común, una lengua en la que habitar, en fin, formas de abstracción donde conversar todas y construir este nuestro mundo, ¿no? En fin, pedagogía de la autonomía. Doncs tornem a començar, no, que no és només tornar a començar algo, no? És ni retomar un assunt just on ho havíem deixat, sinó el que es torna a començar sempre és una altra cosa, sempre és inaudit, perquè no és el passat el que ens empeny, sinó precisament el que en ell ha devingut. I perquè no, nosaltres som també nosaltres mateixes, llavors qui tornem a començar, i tornem a començar, que vol dir sortir de la suspensió, restablir el contacte entre els nostres devenirs, partir de nou des de on en som ara. Benvingudes a una facultat ocupada. Pienso que me hace feliz mirar para arriba y no pensar en nada y respirar profundo como si esta tierra no estuviera contaminada. A veces pienso en echar un quejío que ha atravesado los senderos y las montañas para crear un futuro donde las conciencias no estuvieran engañadas. Voy a ocupar una casa en donde los uniformes ya no pinten nada y donde las decisiones sean tomadas de manera asamblearia. Alternativa libertaria contra la opresión. Alternativa libertaria. Els exemples són molt importants. En aquesta universitat no sé quantes de vosaltres vos heu trobat amb algun professor o professora que no en posa ni un, que no només no posa exemples, sinó que quan li dius pots posar un exemple es pot arribar a enfadar, no? Aleshores, per exemple, hi ha cops i n'hi ha hagut a València i poques ens s'han solidaritzat amb aquesta gent i encara hauria d'haver més mobilització per aquestes càrregues policials que ha hagut durant aquesta setmana. Per exemple, hi ha cops, com deien, que ja no es donaran perquè el cop de la societat per transformar, per destruir, per tornar millor, és el cop del pacte social, que alguns romprien mentre altres podrien fingir restaurar-lo, altres cops no es donaran més. S'ha de ser un element militant de la petita burgesia planetària, un ciutadà verdaderament per no veure que ja no existeix la societat, que ha implosionat, que ja no és més que un argument pel terror els que diuen que ens representa, no? Allà que s'ha ausentat. Tot el que és social se'ns ha tornat estranger. Nosaltres no ens consideram absolutament deslligats de tota obligació, de tota prerrogativa, de tota pertinència social. La societat és el nom que ha rebut sovint lo irreparable, entre aquells que voldrien que també fos lo inassumible. Qui rechaça aquesta trampa haurà de donar un pas de distància, operar des d'un lleuger desplaçament respecte a la lògica comú de l'imperi, de la seva contestació, la de la mobilització. Respecte de la seva comú temporalitat i fins i tot de la seva urgència. Tornar a començar vol dir evitar aquesta distància, assumir l'esquizofrènia capitalista en el sentit d'una facultat creixent de dessubjectivització, desertar per guardar les armes, fugir imperceptiblement. Tornar a començar vol dir sumar-se a la secessió social, a l'opacitat, entrar a la desmobilització, sostraint avui o tal red xarxa imperial de producció-consum, els mitjans per viure, per lluitar, en el moment triat, barrenar-la. Nosaltres parlem d'una nova guerra, una guerra de partisans, sense fren ni uniforme, sense exèrcit ni batalla decisiva, una guerra del focus dels quals es despleguen a distància dels fluxos mercantils, tot i que connectats entre ells. Parlem d'una guerra totalment en latència, que té el temps, d'una guerra de posició que es llibera allà on estem, en el nom de ningú, en el nom de l'existència mateixa, que no té nom. Operar en aquest lleuger desplaçament ja no tema el seu temps. No tema el seu temps, és una qüestió d'espai. A l'ocupa, a l'orgia, a la revolta, en el tren, al metro o al poble ocupat, a la búsqueda o la recerca dels mitjans desconeguts, d'una free party no, que no es pot trobar, faig de l'experiència d'aquest lleuger desplaçament, l'experiència de la meva dessubjectivització. Jo devinc, em torno una singularitat qualsevol. Per això té més motiu allò que dèiem, jo ja no sóc ningú, vaga general ja. Un sistema des del barri de Sants. Hey, pirates des de Sants, sí. Juny del 2001, aquí els plats entraran que són el Banc Mundial. Fons monetari internacional, nosaltres ja haurem de contestar. Jo dic la seva política neoliberal. La nostra resposta serà bloquejar les seves reunions i allà on les faran. Primer a Seattle, després a Praga, fa poc a Nice, allà. Diu globalització, guai, que et porta a pobresa i molta més marginació. I el que hem de fer ara és passar l'acció, lluita, right. I per l'autoorganització. Contra les multinacionals jo dic guerra social, contra els guanys empresarials que jo dic guerra social, contra els pactes sindicals jo dic guerra social, la reforma laboral jo li dic guerra social, i a l'estat policial jo li dic guerra social, i a la democràcia formal jo li dic guerra social. Capital, jo li dic guerra social. És que contra el patriarcat, guerra social. I ara escolta, no li busquis més la volta. Prepara't per prendre nota, tanca'ls i els morros la porta. A l'Europa del capital, els màfies de la patronal, de cadència salarial contra un sistema canibal. I no hi tinguim res a veure, llença fora aquesta pedra. Ja no hi tenim res a perdre, proposant noves idees, rebutjant males maneres que ens ataquen com a feres. Conduint-nos cap a la guerra per defensar nostra guerra. Guerra social, del sistema relegat contra l'estat criminal. Guerra social, jo dic guerra social, un altre pas endavant i el Pentàgon destrossat. Guerra social, i jo dic guerra social, del sistema renegat contra l'estat criminal. Jo dic guerra social i jo dic guerra social, un altre pas endavant i el Pentàgon destrossat. Aquí parla un esclau, que per obrir cadenes té la clau. Quan tu busques pau, la justícia en tu recau. Les 11 sistema t'obre portes, està rebant en pas les 24 hores. Obraràs orelles si te'n pots enterar, i pots fer les mil pelles però fes les d'amagat. Són de l'11 perquè pas a ser no peguen. Jutges no perdonen, pots estar preparat. Qui ni perdi més un és un bon advocat. I és molt fàcil a la càrcel i qui no pagui. I si no hi ha fiança ni condicional que valgui. Jo dic guerra social, jo dic guerra social, del sistema em renegat contra l'estat criminal. Guerra social i jo dic guerra social, un altre pas endavant i el Pentàgon destrossat. Hang on, here's no tears. Viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo y para cada porción del pueblo, el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793. Soy desobediente y pertenezco a la Cooperativa Integral Madrileña. Quiero exponer mi apoyo al manifiesto Una Nueva Dignidad Rebelde, con unas prácticas muy simples y que están al alcance y alcance de todas las personas indignadas y comprometidas practicando la insumisión bancaria, no utilizando la banca, y el consumo en los circuitos comerciales de economía capitalista, utilizando alternativas bancarias que no están condicionadas por la especulación y el máximo beneficio, y realizando la compra en productores de proximidad, reduciendo mis necesidades personales cuanto sea necesario, difundiendo el manifiesto en cuantas ocasiones pueda. Sí, perdón. Bueno, això era un principi dels primers vídeos rebels en causa d'una campanya que es diu Dret de Rebel·lió i que està en marxa. En podeu trobar més informació a dretderebel·lió.net. Muy bien, Colifatos, ahora le llega el turno a Víctor para su primer salir al aire. ¿Qué temas nos vas a tratar, Víctor? Un tema demasiado loco, por el cual estoy internado, acá en el Borda. Es la locura del sol, quiero que todos me conozcan. Ojalá salga el sol. Es la locura del sol, quiero que todos me conozcan. Ojalá salga el sol. Amo las estrellas, la luna, pero en especial amo al sol. Ojalá salga el sol. Es la locura del sol, quiero que todos me conozcan. Ojalá salga el sol. El sol no mata a nadie, es la locura especial que tengo. Para mí el sol es libertad. Ojalá salga el sol. Es la locura del sol, quiero que todos me conozcan. Ojalá salga el sol, ojalá más que tibio y brillante, para que reluzcan las alas de las aves y las aguas de mi laguna y los cuerpos desnudos de los árboles secos y la tranquera opaca y la tierra buena. Ojalá salga el sol, ojalá salga el sol. Esta es la novedad, dice así. Querría poder hacer alguna buena carta, pero es inútil. Recuerdo a la radio y a toda la gente. Estoy bien, proyectos buenísimos, les iré haciendo saber. Aquí de pensión en pensión. Ojalá salga el sol. El alquiler barato, la gente más tranquila. Felicidades, que les garúe. Chao, besos y abrazos. Ojalá salga el sol. Y el sol para mí es lo más importante. Tengo casilla de correo. Ojalá salga el sol. El alquiler barato. Ojalá salga el sol. Tengo casilla de correo. Ojalá salga el sol. El alquiler barato. Ojalá salga el sol. No me siento mal. Decir lo que siento, decir lo que siento, decir lo que siento, el sol, que es lo que más me gusta, nos iluminó esta tarde. Es la locura del sol, son maravillas que pasan por mi corazón. Doncs seguim a la facultat ocupada aquí a l'edifici Guillem Cifra, avui 28 de febrer. Han posat en marxa una ocupació com a manera de protesta, però també de manera de construir aquest contrapoder, un poder que és el poder de les de baix, del nosaltres, un poder que es torna organitzat i un poder que es fa des d'una assemblea d'estudiants que avui us proposa a tota la comunitat universitària acudir a una projecció a les 5 de la tarda de La Digna Ràbia, un documental que pot obrir bastantes noves perspectives del que pot ser un procés de privatització de la universitat pública que es ve donant des de fa més de 10 anys. Després a les 6 farem una xerrada sobre crisi i anticapitalisme i a les 8 farem un taller antirepressiu, donant pas després a les 9 fer una assemblea popular. Aquest és el cartell, i trobareu més informació sobre l'assemblea de la UIP, assembleaweb.wordpress.com, al Facebook cercant Assemblea UIP o pel Twitter @assembleaweb. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Profesan religiones, sino supersticiones.